Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos, alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Mar de Fueguitos, penúltima travesía y travesuras por este curso. Ya estamos con la mirada puesta en ese destino en el que vamos a descansar durante los próximos meses, en ese paraíso al que nos vamos a retirar, a recuperar fuerzas, a cagar pilas durante este veranito. Pero antes, aún nos queda programas para rato, programas como el de hoy, una gozada por la gente que hemos conseguido reunir aquí en esta lata pirata, por las historias, por las músicas que van a sonar y nos van a hacer soñar en este mar de fueguitos de hoy. Gracias a todos, a todas, por estar ahí del otro lado. Gracias a la 97, la Logueta más aspiratía, por permitir hacer posible que programas como este sigan saliendo, sonando por las ondas. Gracias también a ese montón de radios amigas, radios libres y comunitarias, que también apuestan por otro tipo de comunicación, por otro tipo de contar lo que pasa, de construir mundo. Como os decíamos, la lata pirata hoy repleta, llenísima de gente. Vamos a hablar de poesía, vamos a dejarnos mecer por el viento sur. Voces del viento sur es el título que le han puesto a la antología de 30 poetas de la conciencia crítica que han participado en la surada poética que organiza en Santander desde el año 2014 el colectivo La Vorágine y que acaba de convertir en libro Ediciones El Desvelo, una editorial de esa tierra, de Cantabria, y un libro que recoge la participación de esos 30 poetas en las dos ediciones que se han celebrado ya de la Surada Poética en Santander. 30 poetas de la conciencia crítica, y están poetas como Huberto Estabile, Cati Parra, Antonio Orihuela, Inma Luna, Eladio Horta, Marta Navarro. Poemas suyos, inéditos la mayoría de ellos, conforman estas voces del viento sur con las que nos vamos a mecer hoy, las que van a empujar hoy esta lata pirata de Mar de Fueguitos. Tenemos con nosotros en el estudio, en esta pecera de colores de Mar de Fueguitos, a el editor del Desvelo Ediciones, Javier Fernández Rubio, a dos de los poetas que aparecen en esta antología, ambos bilbaínos, Ivón Zubiela y Pablo Müller, y también al otro lado del teléfono vamos a charlar con el escritor y periodista Paco Gómez Nadal. Él es integrante del colectivo La Vorágine, impulsor de esa surada poética, editor literario de este libro Voces del Viento Sur. Luego conoceremos qué es eso de la surada poética, el viento sur, la poesía de la conciencia crítica y escucharemos, cómo no, disfrutaremos de algunos de los poemas de este libro. Además, ya falta poquito para que llegue ese día de las elecciones. Esperemos que dejemos por una temporada o dejen por una temporada de estar en campaña. Vamos a animaros, o mejor dicho, más que animaros, vamos a ayudaros, si vais a votar, a tomar una decisión, a elegir qué votar, qué no votar este próximo domingo. Y además, como decíamos, estamos ya pendientes, pensando con el cuerpo casi ya y la mente de vacaciones. Vamos a dejarnos mecer por ese viento sur, vamos a irnos con la música hasta Jamaica, hasta los ritmos que nos llegan desde esta isla jamaicana. Vamos a disfrutar de la música reggae, esa reggae que aquí en Mar de Foguito suena, a ese chapel reggae que ya está a la vuelta de la esquina en nuestro pueblo, en Armincha, este próximo 16 de julio. Se llaman Guaya Reggae Band, llegan desde Orduña, aunque dicen que nacieron en Amurrio, en la localidad vecina, a mediados del 2012, cuando se juntaron un grupo de jóvenes latinos afincados por esa localidad alavesa, por Amurrio, en torno a su amor a la música. Ya había gentes, jóvenes de Brasil, Argentina y Perú. Se fueron juntando más gente, se fueron yendo algunas. En el 2013 llegan nuevos músicos y se empieza a formar la que es esta banda, o las 10 personas que conforman Guaya Reggae Band, una banda que acaba de publicar su primer trabajo, su primer disco, que vamos a disfrutar, vamos a bailar hoy aquí en Mar de Foguitos. Guaya Reggae Band, Guaya en tupí guaraní, una lengua de los indígenas de Brasil, significa individuos de la misma especie. Es el título que también lleva este primer trabajo de Guaya Reggae Band. Nos vamos con ellos, vamos a disfrutar del viento sur, nos vamos hasta Jamaica, desde Euskal Herria, pasando por América Latina. Zarpamos. Rastafari, king is of the kings, lion of Judah. If you don't know from I speaking is Haile Selassie, I whoa, whoa, whoa, yeah, yeah. Look up to you, Rastaman. Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah, yeah. Searching for you, Rastaman. Whoa, yeah, yeah. Why a reggae? Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah, yeah. Guaya, guaya, reggae. Whoa, yeah, yeah. Guaya, guaya, reggae. Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah, yeah. Guaya, guaya, reggae. Against the system by dancing the Babylon. If you can understand this, I knew why the song. Walking the wrecks of the Lord is bringing the love, oh yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah, yeah. Look up to you, Rastaman. Whoa, whoa, whoa, whoa, yeah, yeah. Fighting for you, Rastaman. Whoa, yeah, yeah. Guaya, guaya, reggae.

El escritor Jürg Schubiger es el autor de esta curiosa historia sobre un camello, ni más ni menos que de Bagdad. Y os preguntaréis qué tienen que ver los camellos con las derechas y con las izquierdas. Escuchad, prestad atención a esta curiosa historia. Un camello se había perdido en la ciudad de Bagdad. Preguntó por el camino a un policía. «Perdone, ¿por dónde se va a la estación?» «¿Se va usted de viaje?» preguntó el policía estirando el cuello. «No», dijo el camello. «Quiero ir a un restaurante de la estación. Los viernes ponen heno fresco». «Pero hoy es sábado», replicó el policía. «Mucho mejor», dijo el camello. Así no habrá heno otra vez. El policía le explicó el camino al camello. Tuerza por la segunda calle a la derecha y cuando llegue a una plaza, vaya al kiosco de tabaco de la izquierda y siga recto. Gracias, dijo el camello. Dio unos pasos, pero luego volvió otra vez. Perdone, ¿dónde está la izquierda? Preguntó. La derecha siempre sé dónde está, pero ¿la izquierda? La izquierda está donde no está la derecha, dijo el policía señalando con la mano derecha el brazo izquierdo. ¿Tan fácil es?, dijo el camello. Entonces basta con que sepa dónde está la derecha. Eso es, confirmó el policía. El camello se fue. Aunque ya sabía todo lo necesario para llegar a la estación, no la encontró y llegó a otro restaurante. Pero no importa. Allí ponían heno fresco todos los sábados. ¿Dónde está la izquierda? Ya sabéis, palabra de policía fácil, donde no está la derecha. Aclarado este concepto, el de izquierda y derecha, vamos con otro también muy utilizado durante esta campaña electoral y las anteriores, ese de moderados y radicales. Recuperamos un texto de hace unos añitos de Dario Fo, el Nobel italiano, cuando por aquella época él se presentaba a elecciones en su país, en Italia. Escribió este texto hablando de la diferencia de quiénes son los moderados, de quiénes son los radicales. Yo no soy un moderado. Si buscáis un moderado, tened cuidado a la hora de votarme, porque conmigo se corre peligro. ¿Pero de verdad queréis un alcalde moderado? El moderado es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. El moderado finge resolver los problemas sin afrontarlos. El moderado hace la vista gorda ante la especulación inmobiliaria. El moderado echa a los inquilinos de sus casas en el centro y después se la revende a los magnates de la especulación. El moderado transforma en gueto la periferia. El moderado acepta una escuela para ricos y una para pobres. El moderado deja que la ciudad se vuelva más y más triste y aplaude los rascacielos donde no se ven niños jugando ni gente pedaleando en bicicleta. El moderado teme disgustar a los ciudadanos que cuentan y no concede la palabra a los que no tienen voz. El moderado jamás cambiará nada. El moderado no resolverá el problema de la contaminación de Milán. No salvará los pulmones de setentones de los niños de 5 años. El moderado no os librará del tráfico del millón de automóviles que, con sus pedorretas, han transformado la ciudad en una cámara de gas. Hoy, al parecer, no ser moderado es un defecto o un delito, o bien un privilegio de los jóvenes. Pero hacen falta muchos años para llegar a ser verdaderamente jóvenes. Milán, si mi música te resulta demasiado fuerte, entonces quiere decir que te estás volviendo demasiado vieja. No hay moderado que haya hecho historia, como no hay moderado que haya ganado un Nobel. Yo no soy moderado, seré un alcalde que arriesgue. Porque creo que el riesgo del cambio es la única respuesta correcta para quien invierte su voto en un proyecto para Milán. Si os decidís a votarme, arriesgáis mucho. Os arriesgáis incluso a encontraros finalmente viviendo en una ciudad mejor. Darío Fo, mucho cuidadito con los moderados, con las moderadas. La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Los niños y niñas que no se manchan crecen sin tocar el mundo. Poesía de la que toca el mundo es nuestra propuesta ahora aquí en Mar de Fueguitos. Voces del Viento Sur se llama la antología de la que vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a dejarnos llevar, vamos a seguir meciéndonos con los ritmos de Guaya Reggae Band y este tema que habla precisamente, le canta al viento, vientos de imaginación, Winds to Imagination. Seguimos viajando con Mar de Fueguitos, seguimos y charlamos ya con nuestros invitados hoy aquí en nuestra Lada Pirata. What a mean to see a bird in cage. Been off so then I lost and said. So that I lost and said. With no possibility to express your best, yeah. I never take your best. Where your days will be always the same. There is hope. When the mighty is closing, mighty is closing. Don't make a promise, you may be not to give, I'm not to give. Give wings to my imagination. Give you wings to imagination. In the time of tribulation. In the time of the tribulation. Give wings to my imagination. Give you wings to imagination. So suddenly when I close my eyes. Oh, when I close my eyes. And then I feel my shoe left it on the ground. Feel my feet on the ground. The same old growl. Then I feel destroyed, yeah. We when I hear my voice inside to sing. There's so many but look at my freedom. But hesitated then I still can fly. I still can fly. Give wings to my imagination. Give you wings to imagination. tribulation. Keep you with it to imagination. Como os decíamos, tenemos hoy el estudio de la 97 rellenísimo de gente. Vamos a presentaros un libro que también está lleno, en este caso, de poetas, 30 poetas de la conciencia crítica. Se llama Voces del Viento Sur y recoge pues la participación de estos 30 poetas en la surada poética en los años 2014 y 2015. Y para conocer qué es esto de la surada poética, las voces del viento sur, la conciencia crítica, bueno, vamos a charlar con toda esta gente que está aquí con nosotros. Por un lado tenemos al otro lado del teléfono, creo que por Santander, a Paco Gómez Nadal, que es integrante de La Vorágine, colectivo que siembra conciencia y cultura crítica desde Santander, editor también literario de este libro, Voces del Viento Sur. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Buenas tardes. También está aquí Javier Fernández Rubio, editor del Desvelo Ediciones y editor de este libro. Muy buenas. Muy buenas tardes. Y luego están dos de los poetas, dos de estos 30 poetas que aparecen en el libro, ambos dos de aquí de Bilbao, Ivón Zubiela, que ya estuvo aquí en este programa hace poquito, y Pablo Müller. Muy buenas tardes a los dos. Caixo, Arratsaldeón. Buenas tardes, Caixo. Buenas tardes. Nos empezamos por Paco, que es el que está más lejos. Paco, cuéntanos qué es eso del viento sur y eso de la surada poética. Pues mira, el viento sur es una cosa magnífica que tiene esta ciudad de Santander, y es un viento que enloquece un poco a los seres humanos, que también los deprime a veces, pero que en general altera el estado emocional. Es un fenómeno físico estudiado, y que definitivamente cuando hay viento sur en esta ciudad, pues altera un poquito la conciencia. Y nos parecía, cuando hay mucho viento sur, aquí se dice que hay surada, ese día, y nos parece que da un buen nombre para hablar de un ciclo de poesía que hemos planteado ya desde hace tres años, que es que busca al menos generar nuevo público alrededor de este, no diría movimiento, porque sus fronteras son difusas, pero esta corriente de la poesía de la conciencia crítica, que lo que trata es de utilizar la poesía no solamente como una herramienta estética literaria, sino como una herramienta cotidiana de lucha, ¿no? Y de no solamente de denuncias, sino de construcción y de imaginación de otros mundos posibles, ¿no? Una surada poética que lleva ya dos ediciones, se sale de este libro, pero que me imagino continuará por el éxito que está teniendo esta iniciativa. Sí, ya estamos la programación, de hecho, de la tercera surada, que arranca a final de septiembre, ya está lista. Este año, cada año tratamos de sorprender un poquito. Este año el subtítulo de la surada es Poesía a la Carpa, porque lo vamos a hacer en una carpa que va a ir circulando por diversos puntos de la ciudad. Y la idea también es que un público no tan habituado a la poesía, yo creo que en general nos han transmitido una idea equivocada de la poesía, ¿no? Que es una cosa como muy pedante, aburrida, lejana, para gente muy intelectual y demás. Y lo que se está consiguiendo con la surada, que a nosotros no gusta mucho, es que la gente se acerca, escucha y ve que es poesía que habla de uno, que habla de una, que habla de cosas tan tópicas como el amor, pero de una óptica diferente, no del amor romántico que nos venden habitualmente, sino de otras ópticas, que habla del paro, que habla de la revolución, que habla de una cantidad de cosas de una manera muy directa, sin renunciar a la belleza, pero también despegándose como de todas las convenciones, ¿no? Así que sí, la surada sigue, larga vida la surada. Y este libro que ha sido iniciativa del Desvelo Ediciones, pues yo creo que también ha sido como una especie de toma de oxígeno para todas las que estamos involucradas en este proceso, ¿no? Porque da gusto ver ahí a esos 30 poetas, porque da gusto que lo que ha estado en el viento se ponga en el papel. Somos gente todavía que creemos en el papel, y la verdad es que Voces del Viento Sur, que es el libro que ha surgido de las dos primeras ediciones, nos tiene muy felices. Hablamos del libro y hablamos con Javier, que está aquí. Javier, cuéntanos cómo surgió esta idea de hacer un libro con estas dos ediciones de la surada. Pues surgió tomando un café en una mesa, en la propia Vorágine, entre Paco y yo. Fue una cosa muy obvia, porque él lo quería plantear y yo también, así que coincidimos plenamente antes de hablar incluso. Yo creo que el libro tiene un concepto de legado, simplemente intentamos dejar algo. No quiero ser muy pedante en el sentido de decir posteridad, ¿no? Pero yo creo que, independientemente de las grabaciones, los podcasts que andan por ahí circulando, yo creo que el libro como vehículo de transmisión de conocimiento, y en este caso de poesía crítica, es un buen artefacto para que lo que se hizo perdure. Es un libro que tiene 30 poetas, un montón de poesía, poemas inéditos, la mayoría de ellos ponen. Sí, la mayoría de ellos, y seleccionados por los propios poetas. Es decir, ellos han intervenido en estos dos ciclos de la surada, ellos han elegido, bueno, pues dependiendo de la extensión, 2, 3, 4, 5 poemas cada uno, y ese ha sido el reflejo del libro. Yo creo que es un buen repaso a lo que ocurrió. Tenemos aquí a dos de los poetas que aparecen en este libro. Contarnos, a ver, Ivón, Pablo, que no sé, ¿cómo ha sido vuestra participación en la surada? ¿Qué pensáis de esta iniciativa? Bueno, pues como han contado Paco y Javi, es una gozada. Yo he tenido el gusto de participar en dos momentos diferentes en la surada. Y para empezar, lo más importante y que destacaría, como han hecho ellos, es ver la poesía desde otro punto de vista, no esa poesía oficial, esa poesía que se nos vende y que parece que estamos en los altares y meando colonia a los poetas, sino que somos gente normal, que hablamos de temas normales y que eso hace que la gente poco a poco se vaya acercando, vaya escuchando y cada vez hayan conseguido que se acerque más gente, ¿no? Tal y como aparece en el propio libro, en 22 eventos poéticos han conseguido reunir a 1.400 personas. Eso hoy en día me parece un éxito sin paliativos y sobre todo un elemento también que destacaría es cómo nos tratan a los poetas. Da igual que sean poetas más o menos famosos, aquí hay gente de la talla de Antonio Orihuela, Inma Luna, Katy Parra o gente que nos conocen en nuestra casa a la hora de comer, como yo mismo, y nos tratan exactamente por igual, nos hacen sentir importantes, nos dan el tiempo necesario y nos miman, y eso la verdad, mimar a la poesía de esa manera me parece una auténtica maravilla. ¿Y bueno, está contento Paco? Yo creo que o nos cuidamos nosotras o no nos va a cuidar nadie. Y ojalá la surada fuera un certamen que pudiera reconocer económicamente el trabajo de los poetas, porque también es un trabajo, que pudiera hacer más cosas, pero al menos lo que tratamos de compensar, porque se hace con mucho esfuerzo y mucha energía y mucho cariño y con muy poquitos recursos, como casi siempre en estos casos, pero la vorágine siempre ha estado como muy obsesionada en que la gente que participe en lo que hacemos se vaya contenta, pero no por un simple tema de oye, que hablen bien, de lo que ha pasado aquí, sino por un tema de ser anfitriones, de recuperar esa lógica de cuando tú invitas a alguien a tu casa, quieres que sea feliz durante un rato y tú eres muy feliz para la vorágine y para mucha gente en Santander. Ha sido increíble el contacto con los poetas y las poetas que han venido, ¿no? Ese contacto cercano, gente que ha ido a alguna de las presentaciones y después ha dicho, ¿nos podemos quedar a cenar con los poetas? Pues claro, veniros, ¿no? O sea, ese ambiente relajado que permite ese contacto directo y esa alegría de la poesía, yo creo que ha sido muy importante. Y para nosotros, que vivimos además de manera paralela con otros certámenes poéticos, con muchos recursos, con mucha publicidad, con mucha grandilocuencia, pero al final siempre ponen como esa distancia increíble entre el autor o la autora y el público, ¿no? Y al final es poner distancia entre la poesía y la vida, y yo creo que eso es un error. La poesía es vida, la vida está llena de poesía, y parte de lo que intenta la surada es que sea así. Y lo combinamos, quería redondear esta idea con también otras maneras poéticas, ¿no? Algunas veces hemos incluido música, este año va a entrar danza contemporánea, es decir, cómo la poética no solamente es hablada, no solamente es escrita, sino que también puede tener otras manifestaciones. Y que la gente vaya descubriendo esa poesía que tenemos todo dentro es muy hermoso, y que vean que en la variedad de poetas que vienen invitados e invitadas hay gente que va con chaqueta convencional, gente que llega con piercing hasta donde no se puede decir, gente de 75 años y gente de 22, pues lo que quiere decir es que somos poesía y eso da mucho gusto. A ver lo que dice Pablo, ¿qué tal te has pasado tú por la surada, Pablo? Fue una noche espectacularmente mágica, o sea, cada vez que lo recuerdo todavía se me pone la carne de gallina. Recuerdo aquel teatro, recuerdo que había casi 100 personas escuchando, y allí se creó un espacio de magia y de comunicación impresionante. Y que luego esos espacios se puedan recoger en un libro que se queda ahí en casa y que de vez en cuando se puede leer, como decía Javier, pues es un hecho espectacular, o sea, creo que es muy importante que haya este tipo de iniciativas, tanto el compartir en el evento, compartir con la gente la poesía en voz, en esa potencia que tiene cuando se declama, cuando se recita, y después el poder volverlo a recuperar cuando sentado pues en tu casa o en la playa con el libro, pues vuelves a leer ese poema. Sí, porque como bien dice Pablo, en un momento en el actual, cuando parece que la poesía no interesa o eso nos hacen ver, que se apueste desde la vorágine por hacer, crear estos espacios, y que se apueste desde la editorial El Desvelo por recoger en papel todo ese fruto de 2 años de trabajo, realmente son 2 apuestas importantísimas, son 2 apuestas que hay que subrayar y que hay que remarcar, y que creo que son 2 ejemplos a imitar que tendríamos que extender por muchas geografías de Euskal Herria y de otras partes del Estado. Apostar por la conciencia, por la poesía de la conciencia crítica, Paco, y apostar en Santander. Claro, decía antes, contaba, bueno, sobre las 1.400 personas que han pasado por ahí, por estas suradas, ¿qué os decía, no? ¿Qué os dicen todavía en Santander cuando habláis de organizar estas cosas? Pues mira, lo más hermoso es cuando la gente, hay que decir que los grandes eventos de la surada, que le llamamos descargas poéticas, son 3 cada año, luego hay pequeños eventos. Las descargas poéticas sigue ocurriendo que sale la gente y nos dice, si tú me hubieras dicho que yo iba a estar 3 horas y media escuchando poesía y iba a ser feliz, no me lo hubiera creído, ¿no? Pues son jornadas largas, intensas, ¿no? Yo creo que hay un agradecimiento, primero. Segundo, también hemos tratado de romper con esta... todos tenemos muchos imaginarios y muchos prejuicios, ¿no? Entonces a mucha gente le sorprende que esto ocurra en Santander y no ocurra, no sé, en Euskal Herria o en Madrid, ¿no? Y yo creo que todas las ciudades, todos los territorios, todas las geografías tienen una cartografía invisible de gente magnífica que tiene ganas de descubrir otras voces, que tiene ganas de pensar de otra manera, ¿no? El problema es que a veces nuestros prejuicios nos impiden ofrecérselo, ¿no? Se dice que lo que funciona es lo que vende la televisión o los grandes espectáculos que patrocinan los ayuntamientos, porque es lo que la gente quiere. No, a nadie le ha preguntado a la gente lo que quiere, es lo que se le da a la gente. Entonces, la surada ha funcionado realmente bien, sin excesivo aparato de publicidad ni de difusión, y sin embargo, pues cada descarga tiene una media de 100-120 personas, no ha habido ningún tipo de pinchazo en ese sentido. Y también responde, tengo que decirlo, yo creo que a un clima que en todo el Estado está viendo, ¿no? Hay certámenes muy importantes en todo el Estado, por supuesto Voces del Extremo, que su sede principal ya pues casi 20 ediciones en Moguer, en Huelva, pero que ya tiene un hermanito en Madrid y otro en Logroño. Hay festivales por todo el Estado y certámenes por todo el Estado que están tratando de reivindicar otro tipo de poesía y dando espacio a gente que probablemente si no tuviera ningún lugar donde poder compartir su creación, ¿no? Así que en Santander muy bien. Pablo Müller tuvo la suerte de intervenir, Ivonne también, en la primera descarga que hicimos fuera de Santander, que fue en un pueblito cercano que se llama Ribamontana al Mar, y este año de hecho pretendemos salir a más municipios porque también nos parece muy importante ese contacto con ese otro público más olvidado todavía, ¿no? Que es la cartografía rural de Cantabria. Que obviamente la oferta cultural que tiene es muy limitada y muy, muy planita a veces, ¿no? Hablamos de cartografías invisibles, no sé si hay, para los editores también hay un público invisible en estos libros, porque alguien ves el libro y dice, bueno, pero luego ¿quién compra estos libros de poesía? Porque bueno, ir a un certamen o ir a un... No, pues bueno, igual parece más sencillo, pero luego ya claro, los libros también hay que comprarlos, no sé si... Yo creo que al hilo de lo que ha dicho Paco y lo que ha dicho Ivonne y también Pablo, yo creo que hay una cosa muy muy interesante. A veces tenemos una sensación de ser una isla, ¿no? De que estamos muy aislados, muy muy muy en el margen, en la cuneta, y yo creo que la vorágine misma y la surada misma son prueba de que la gente lo que necesita es alguien que los aglutine. Entonces aparecen todos y sorprende el número de personas interesadas. Cuando antes le preguntabas a Paco por el balance un poco de todo esto, yo creo que la gente lo que quiere es más. Cuando termina una velada de estas, la gente quiere otra. Entonces están esperando la siguiente tanda. Si me preguntas ahora si el libro es... Bueno, evidentemente no va a ser un libro de masas, pero sí que hay mucha gente interesada en este tipo de literatura que lo va a buscar. Yo creo que si damos la oportunidad de que se conozca, de que exista, yo creo que se va a buscar. ¿Qué dicen los poetas? Me imagino que encantados de que existan libros como este. Sí, y cuando además recogen algún poema tuyo junto a, como decía Ivonne, a poetas como Cati Parra, como Eladio Horta, como Antonio Orihuela. Antonio Orihuela es hoy en día, bueno, desde hace muchos años uno de los poetas más importantes de la corriente de la conciencia crítica. pues bueno, pues es un honor. Y luego, si me permites intervenir, hay una cosa que se nos está escapando, yo creo que es de justicia hacer mención de ella, y es que lleva un prólogo de Alberto García Teresa, que no es un mero prólogo, es un ensayo sobre lo que es la poesía de la conciencia crítica. Son unas 20 páginas muy, muy elaboradas, porque él ha hecho sucesivas versiones. Esta es la versión última, no digo final, es la última, y yo creo que es una disección muy buena, tanto de lo que se pretende, de los instrumentos a desarrollar, y bueno, yo solamente recomendaría el libro, no solamente por los poetas, sino también por el prólogo. Y otra cosa buena que tiene el libro, ya puestos ya a añadir una, tiene una biografía al final de todos los autores, en la que además, pues eso, no hace falta luego buscar por ahí más cosas de ellos, sino que ahí aparece más o menos qué cosas han publicado, dónde, quiénes son, ¿no? Que también, bueno, a la hora de... Sí, precisamente porque es gente muy dispersa. Yo creo que es un libro que es una antología en pleno sentido, y ahí están todos juntos. No son todos, evidentemente, pero sí todos los que están son gente muy vinculada a este tipo de poesía, y es una manera de ver a mucha gente junta y tener unas semblanzas biográficas que es muy difícil de pillar uno a uno. 30 poetas de la conciencia crítica, seguro que nosotros añadiríamos unos cuantos más, pero faltan algunos o algunas muy conocidos. No sé si hay ya pensados para la próxima surada nuevos poetas, Paco. Sí, sí, claro. De hecho, tratamos de que se repita poco. Hasta ahora, los únicos dos poetas que han repetido han sido Antonio Orihuela, por casi exigencia del público, Ivonne también, porque fue a Ribamontana al Mar, pero sí, sí, ya está la nueva programación, como te decía, prácticamente lista. Y bueno, pues desde Felipe Sapico, Ana Pérez Cañamares, en fin, Juan G, va a venir gente muy potente, Marina Orozco, viene gente muy potente, de muy diferentes geografías esta vez, Cataluña, Valencia, Galicia, así que, mira, son, si no hablo mal de recuerdo, son 17 poetas los invitados a esta tercera edición, que yo creo que va a ser muy potente, y va a estar, como os decía antes, acompañada de un poquito de danza contemporánea, de pequeñas muestras muy hermosas de 15 minutos apenas de cómo hacer poesía con el cuerpo, ¿no? Y yo solamente quería también, como por hacer justicia, como decía Javier, ¿no? Yo quería hacer justicia con el Desvelo Ediciones, porque los libros de antología poética, en este caso antología de un festival, porque no es una antología de la poesía de la conciencia crítica, sino de lo que ha venido a la surada hasta ahora, suelen ser como un poco cajón desastre, ¿no? Yo creo que este libro ha sido editado por El Desvelo y por Javier con mucho cariño. Es un libro hermoso físicamente hablando, que yo como me gustan los libros, sigo creyendo en el libro como objeto, y es un libro donde la poesía respira, donde tiene espacio, donde no se ha tacañeado con las páginas ni con los márgenes, ¿no? Así que quería también reconocer eso, porque me parece muy importante que cuando la gente se acerca a libros de poesía y de poesía de la conciencia crítica, también sienta que son hermosos, que el propio libro es una herramienta poética. Libros hermosos y poesía hermosa también. Vamos, aquí nos gusta hablar de poesía, pero sobre todo nos gusta escucharla, y aprovechando que están aquí Ivonne y Pablo, pues vamos a escuchar algunos de esos poemas, no sé, los que os apetezca, o a ver. Voy a comenzar con un poema de Daniel Macías, que es un poeta de Moguer, que se titula Ciudadano Daniel, Ciudadano Nadie. Por Moguer, por Caracas, por Bangkok, por Triana o por Dublín, se cruzan los desconocidos distraídamente, y nadie sabe que este cuerpo no es mío, ni va a ningún sitio. Es muy fácil, aunque seas extraterrestre, pasar por ciudadano. Solo hay que vestir, como todos, caminar con cierta urgencia, sin sonreír, sin mirar fijamente a nadie. Es muy fácil ser ciudadano si no tienes hambre, si no te caes al suelo. Bueno, pues yo voy a empezar con un poema de Antonio Orihuela, y que además creo que pega bastante bien con los tiempos que estamos viviendo, que se titula Milagro Electoral. La tempestad se calma, se multiplican los panes y los peces, los endemoniados expulsan sus demonios, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los enfermos se curan, los muertos resucitan, los adictos se rehabilitan, el agua se convierte en vino, suben los sueldos, se legaliza la marihuana, las tropas regresan a casa, los ricos pagan impuestos, los parados encuentran trabajo, la esperanza de vida se recupera, se prohíbe la fabricación de armas, las medicinas vuelven a ser gratis, el Estado de Derecho se restablece, las ballenas se multiplican en el mar, se pone fin a los privilegios de la Iglesia, desaparecen los desahucios y los suicidios, se toman medidas contra el cambio climático y el sufrimiento animal, se eliminan las subvenciones a la educación privada y al deporte profesional, ingresan en la cárcel los políticos corruptos, devuelven el dinero a los banqueros ladrones, se deja de vender armas a los terroristas, aumenta el gasto público, se combate a la miseria, tú te levantas y hasta andas, camino del colegio electoral. Este es un poema mío, se titula La poesía vertical y está escrito a partir de una cita de Jorge Rietzmann que dice: el piso 30 del rascacielos sueña, que no necesita cimientos. Una vez dejado el suelo, el rascacielos olvida por dónde llegaron los ladrillos, el color de las vigas y los nombres de los trabajadores despedidos. La poesía vertical entre el corazón y la estrella puede atravesar el rascacielos. Gloria Fuertes dice que con tanto acero se pueden hacer muchas cunas, con tanto cristal los espejos necesarios. Al caminar a su lado hay que buscarle los ojos. Y yo, siguiendo el camino que me ha marcado Pablo, también este segundo voy a leer un poema mío que se titula Si me dan a elegir. Si me dan a elegir, prefiero la luna al sol, la vida a la muerte, lo importante a lo urgente, el silencio al vacío, la compañía a la soledad. Si me dan a elegir, me quedo con el pueblo, con el rojo, la utopía, la izquierda y la rebelión. Si me dan a elegir, prefiero la calidad a la cantidad, un libro a la televisión, el ron al whisky, una cresta a una corbata y una guitarra a un sintetizador. Si me dan a elegir, me quedo contigo, con el agua blanca, con el olor a tierra mojada, con el camino, los sentimientos, las emociones y el futuro. Si me dan a elegir, prefiero la indignación a la resignación, la justicia a la legalidad, un Gasteche a un solar, lo colectivo a lo individual y los sueños a la realidad. Pues ahí están esos poemas, cuatro poemas. No sé, Paco, si se nota ya el efecto de la surada poética en Cantabria, si ese capitalismo que tenemos y que combaten estos poemas va poco a poco agitándose por ahí por esas tierras. Bueno, es un territorio duro. Yo sería divertido que empezara por aquí el resquebrajamiento definitivo del capitalismo. Sería un bonito símbolo en la sede central del Banco de Santander. No, bueno, lo que sí se nota es que hay un tejido social y que la gente incluso cuando protesta le echa un poco de poética al asunto y que sabemos que las palabras tienen poder, ¿no? Ahora que estamos entrazados en varias campañas y varias peleas aquí, sí se nota que la gente se da cuenta que tenemos poder, que hay que verbalizarlo, que hay que escribirlo y que hay que compartirlo, ¿no? Y bueno, es lento el trabajo, no van a pasar cosas inmediatamente, pero lo que no podemos es dejar de hacerlo. Es una obligación moral y es una obligación política, así que ahí estamos. Una obligación moral organizar la surada y no sé si escribir poemas, Pablo y Ivón, porque no sé si es como predicar en el desierto lo de escribir poemas y no sé si se nota, como decíamos antes, o le preguntamos a Paco, se nota que sirve, que cala en algún sitio. Dice Alberto García Teresa que un poema no cambia el mundo, pero que sí cambia al que lo escucha, le cambia a la persona que lo escucha y al final el cambio en el mundo pues viene por el cambio que cada uno de nosotros podemos ir experimentando. Entonces, los poemas no son prédicas en el desierto, sino que son actos de verdad, miradas sobre el mundo que llevan la semilla del cambio, que llevan la semilla de la revolución. Y desde esa perspectiva hay que plantearlo. Cada vez que escribimos cambiamos algo. Sí, totalmente de acuerdo con Pablo. Al final yo creo que lo que cambia la poesía no es el hecho de quien la escribe, ¿no? Sino que quien realmente hace la poesía suya es el lector, la lectora. no, los poetas no podemos escribir con la pretensión de cambiar nada, sino con la pretensión únicamente de invitar a pensar, a tomarse 5 minutos, a ver más allá de lo inmediato y, como decía Paco, a ver esos otros mundos posibles. Pero no con esa pretensión, sino que cada persona que coja este libro o cualquier otro poema, en ese ejercicio militante de tomarse 5 minutos para leer y para ver más allá de la realidad, pues ese poema le llegue y le haga pensar un poco más allá de lo posible. Pues vamos a seguir invitando a la gente a pensar, que nunca viene mal. Vamos con otra. Hemos escuchado 4 poemas de 4 poetas de este libro. Vamos, si os parece, contratando a otros 4 y despedimos esta entrevista. No sé, a ver, otros. Vale, un poema de Iván Rafael: Los Reyes Magos no existen. Los Reyes Magos no existen. Burger King es el número 2 en ventas y Juan Carlos I es heredero de un dictador. Así que no hay duda, todas las coronas son postizas. Pero que no vengan a hablarnos de ensaladas del McDonald's, ni de elecciones generales al Congreso de los Diputados. Que hay mentiras pretendiendo hacer verdad de la impostura. Y tú y yo ya sabemos que los Reyes Magos no existen, y papá y mamá son los pajes. Yo voy a leer no 2, sino 3 poemas, 2 muy cortitos, y además por una diferencia de género, como no puede ser de otra manera, además porque son grandísimas poetas, voy a leer 3 poemas de 3 mujeres. El primero de ellos es Advertencia, de Katy Parra. Se prohíbe pisar la palabra mañana, escupir en las metas que aún no se han cumplido, y también contra el cielo que nos han regalado. Dejar a la intemperie el corazón manchado por la ira, vomitar la saliva del beso que nos dieron anteayer, y cruzar los museos sin preguntar qué muertos forjaron nuestra historia. Y uno de Inma Luna: Mi madre, mi hija y yo nos sentaremos en un banco. No tejeremos para nadie. Hemos venido aquí a disfrutar del sol y su envoltura. Somos 3 consecuencias de nuestra personal artesanía. De Marta Navarro, Afilando las horas. Afilando las horas, el hombre con piel de ceniza desgarra con sus leyes nuestras vidas, mientras cambia los códigos de la noche y deshuesa las horas que le quedan al día. Le miro preocupada, presiento que pronto seré su próxima diana, el centro de su interés especulativo, la soga que detendrá la libertad de nuestras caderas. Hace siglos que este experto afilador de cicatrices ama la esclavitud de la amnesia, el rencor de la nieve pisada, la supremacía de sus cromosomas, el idioma salvaje de la ira. Afilo las horas mientras veo mi nombre en la pizarra de sus prejuicios. Es tiempo de sacar a pasear el Kalashnikov que oculto bajo la lengua y gritarle que somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. En cuanto se dé la vuelta y fije sus ojos de verdugo sobre mí, dispararé. Y para acabar, un poema de Idoia Garramiñana: Soy. A veces escribo en masculino, como otras lo hago en femenino, al igual que puedo escribir en negativo o incluso en positivo. No hay nada que me delimite, soy un ser libre. Como hoy me siento, así escribiré. ¿Qué implicación podrá tener? ¿Qué intrincado mecanismo psicológico se pone en marcha cuando digo, me siento como otro más? Desposeída de pene, no lo necesito, como no necesitaría tampoco los órganos femeninos que me conforman. Hablo a través de un cuerpo, de un sexo, miles de géneros, sexualidad en prácticas. Sin embargo, yo lo soy todo, lo trasciendo y lo redescubro. Así es el mundo en el que vivo, una lavadora centrifugando a 1000 por hora. De momento, tengo claro que soy Idoia, pero te confieso que hay días en los que ni eso. Pues ahí están esos poemas, de esos poetas, de esas poetas, y la última ya, Paco, no sé, ¿cuándo va a ser esa próxima surada para que la gente ya se vaya apuntando en la agenda? ¿Ya tiene fechas o todavía no? Sí, ya tiene, haremos un lanzamiento pasado el verano, pero las tres, lo que tienen fecha son las tres descargas, los tres grandes momentos, digamos, de la surada, aunque los pequeños momentos son igual de hermosos. Van a ser el 24 de septiembre, el 22 de octubre y el 26 de noviembre. Tres descargas, cada una más o menos con cinco o seis poetas invitados y, como decía antes, con un poquito de danza que llega desde Barcelona, desde Madrid, desde aquí también, desde Cantabria. Así que invitadas queda toda la gente para que venga, para que se interese y para que de momento vaya calentando motores con Voces del Viento Sur, con ese magnífico libro. Pues ahí está esa invitación y solo nos queda decir que bueno, que esos vientos sur o que esas voces del viento sur pues se propaguen y lleguen hasta aquí también, hasta Euskal Herria, que alguna de esas sesiones itinerantes, pues alguno de estos años pues se aterrice por aquí, por esta tierra. Que hagamos una colaboración con otra de la gente que están por ahí moviendo la poesía en Bilbao o en otros puntos de Euskal Herria, algo pasará, que cada vez hay más lazos por suerte y cada vez hay más compromisos conjuntos. Pues muchas gracias a los cuatro, a Paco, Javier, a Pablo y a Ivón. Muchas gracias y mucha suerte con este proyecto y con este libro. Gracias a ti. Hasta luego, chao. Muchas gracias. El viento sur empujando nuestras velas y la bandera rasta en lo más alto con las gentes de Guaya Reggae Band. Despedimos hoy este Mar de Fueguitos. Regresamos la próxima semana, última semanita, último programa de este curso. Felices vuelos, felices viajes, agur. Feroces alimañas que nos asedian. El sistema babilónico solo trae miseria. No pensamos callar. Vamos a dar mucha guerra. Volamos alto con los pies en la tierra. Lucha, igualdad en la tierra. Maldad y guerra. Un futuro oscuro augura que nos enfrenta. Lucha, igualdad en la tierra. Poder y pasta. Mentirosos de color. You blame to respect Mother Nature. We men calling to survive. Do we expect to get humankind using a threat? Ecological war is coming right at you. Thanks for everything you get in your life. It's a place when you want to blend to water. We never drain enough the rain. It's cool to clean my brain. We make our plan go strong again. Yo, la igualdad de la tierra. Maldad y guerra. Un futuro oscuro augura que nos enfrenta. La igualdad de...